En las fiestas todo se trata de reunirse en familia. Y en la panadería hay algo especial para cada uno. Productos hechos con todo el amor y dedicación de cada panadero. Frescos, artesanales y sobre todo, elaborados con ingredientes Calza. Que en la mesa de fin de año no falte ninguno. Calza, la marca preferida de los panaderos.